Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Qué semana, ¿no? Aunque este inicio bien podría haber servido para cualquiera de las semanas de los últimos 2 años. ¿Qué semana, qué mes, qué año, qué 2 años, qué gobierno y qué oposición? Pero hoy no quiero hacer un diagnóstico sobre los despidos generalizados, sobre el proyecto de ley de reforma laboral cuasi esclavista, tampoco del de libertad educativa, libertad, claro, para quienes tienen plata, tampoco sobre la oprobiosa exhibición de aviones de museo o sobre el paseo a Oslo de nuestro presidente que, bien sabemos, odia viajar. No. Hoy no hay diagnósticos que permitan conocer los diversos latrocinios gubernamentales, pero que parecen no alcanzar para que sean comprendidos. Es evidente que en algo estamos fallando. Hoy quiero hablarte de eso que te pasa a vos, que me pasa a mí, que le pasa a nuestro operador, a la maestra de tu hijo, a la verdulera que te vendió esos 2 tomates que pudiste comprar, y no estoy hablando de la plata que no nos alcanza, que eso también nos pasa a todos, todas. Hablo de la esperanza, o más bien, de la desesperanza nuestra de cada día. Me pasó varias veces en esta semana, desde la última elección intermedia. Ante la pregunta, ¿escuchaste lo que dijo Jamoncito sobre la reforma laboral? ¿O viste las imágenes de la policía de Mendoza golpeando a manifestantes en defensa del agua? Y la respuesta en general es, desde el resultado de octubre trato de no ver noticias. Me hace mal. Y si soy honesto, yo mismo ese domingo de la elección a la noche no me quedé a ver el discurso de Milei y sus secuaces porque necesitaba silencio. Recién un par de días después pude sentarme a verlo. Entre la pasividad de los propios referentes y la avanzada de los ajenos, lo que nos gana es la desesperanza. No por nada a mi memoria vino la imagen de un libro de Eduardo Galeano que se llama La canción de nosotros y que lo escribió en Buenos Aires en los años 73-74, cuando la dictadura ya se había instalado en Uruguay, pero no todavía acá. Fui y lo busqué en la biblioteca. La tapa celeste está ajada, algunas hojas están sueltas, pero el capítulo que recordaba es este, el número 4. Las cosas han perdido sus nombres y nosotros ya no damos sombra. Nuestra tierra se ha vaciado de hombres y mujeres vivos y la esperanza se ha convertido en una puta estéril de tanto asesinarse personitas en el vientre. ¿Qué se ha hecho de la tierra que nos había sido dada para crecer y creer y ser libres como en un juego? La que veíamos y nos devolvía el poder de mirar. La que nos hacía señas del otro lado de la noche y la tristeza. La pobrecita maga chambona. ¿Qué se hizo de ella? ¿Es ella este cadáver que los caballos arrastran? ¿Qué somos nosotros si ella ya no es? Inventarnos. Nacer juntos. ¿Podremos volver a no estar solos? ¿Dónde están los cuerpos que se buscaron y se ataron entre sí con nudos y músculos y maravillas y ciegamente creyeron que seguirían para siempre mojados de esos jugos y muertos solo de risa? Nosotros cantadores, nosotras nacedoras, antes de que empezara este largo penúltimo día, ¿cómo éramos? ¿Éramos quiénes? El viento anda de dueño de los restos del naufragio y nos arroja a donde quiere. No volverán a juntarse nunca los pedazos que nos hicieron posible. Eso se preguntaba Galeano al final de este breve capítulo. Aquellas dictaduras que lo inspiraron, pasaron y logramos juntar algunos pedazos que nos hicieron posibles. Por el paisito hubo un Mujica y por acá un Néstor y una Cristina, aunque hoy pareciera que no hay quien a la vista. Aunque no olvidemos que a Néstor nadie lo vio venir. Y quizás ahora ese quién no sea un nombre, sino un colectivo, una agrupación, una colmena, asambleas, un pueblo organizado desde abajo. Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que tiene un libro que se llama precisamente La política como disputa de las esperanzas, nos dice que hoy estamos en la etapa del estupor universal. Pero más pronto que tarde vendrá la etapa de la disponibilidad cognitiva para revocar las viejas creencias y colocar nuevas creencias en su lugar. Y en esa lucha de nuevas ideas fuerza, hoy se enfrentan dos tendencias. Por un lado, las derechas que han levantado el estandarte de una nueva guerra santa y se figuran como los nuevos cruzados con sus cascos, sus corazas, sus escudos y sus lanzas. Ellos se proponen enfrentar a los supuestos nuevos enemigos de la libertad, que seríamos los progresistas, los populistas, los indianistas, los comunistas. Y, nos dice García Linera, quienes estamos a la izquierda, el progresismo, los nacionalpopulares, tenemos una obligación o una responsabilidad histórica. Recuperar para nuestro lado las banderas de la esperanza, porque la política es, en esencia, la conducción de las esperanzas colectivas y el Estado, como síntesis jerarquizada de la sociedad, es el monopolio de esas esperanzas. Por eso, quien monopoliza o administra los anhelos colectivos deviene poder de Estado. En esta disputa, lo que vaya a suceder en el continente va a depender de cuáles son las fuerzas que delineen la nueva generación de esperanzas de la sociedad. Y ahí, nosotros, nosotras, dice García Linera, no podemos detenernos. No pretendo hacer un momento de autoayuda comunitaria o colectiva, ni muchísimo menos. Simplemente digo, hay un anónimo popular que nos dice que la esperanza es la pasión de lo posible. Entonces, hagamos posible nuestra esperanza con pasión. Expresémoslo ya mismo, en redes, en carteles, en pintadas, en marchas, en acciones espontáneas u organizadas, en desobediencia civil. Quizás hasta sea bueno que ya mismo dejes de escuchar este programa y le toques el timbre a tu vecino, le escribas a tus amigas para encontrarse, te acerques a la ventana para empezar a gritar o camines los 3 kilómetros que te separan del humano o humana más cercana. Creo que más que nunca nadie va a hacer por nosotras, por nosotros, lo que nosotras, nosotros no hacemos por nosotras, nosotros mismos. Y sabemos, y esto nos diferencia de la autoayuda, que la salida es siempre colectiva. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos por 3 emisiones más. Esto sigue siendo Desde la Gente. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo Silvia Porritelli. Amanecimos y el desencuentro es total. Géneros: Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpensano. Somos lo mismo. Yo también quiero respirar. Política: Andrés Seiman. Buenas, saludamos a todas nuestras y nuestros radioescuchas. Daniel Alvarenga, ¿cómo le va? Muy bien, Ernesto Horvat, pero antes de hablar, a ver, escuchemos un poquitito más de Eruca Sativa. A ver, dale con Eruca Sativa. Como dicen los Erucas Sativas, ¿no? Aún nos queda la dignidad. Sí, no perdamos eso también. Sí, por favor. Bueno, en tu comentario citabas a García Linera, ¿no? Que dice que estamos en un momento de estupor universal, ¿no? Pero como sí, todo ciclo, el estupor universal no va a ser para siempre. Y ahí habrá que estar para recuperar las banderas, ¿no?, de la esperanza, como bien dice García Linera. Y yo te agregaría una cuestión más. Al comentario, todas las que quieras. Al comentario que hiciste. Sí, sí. Una cita, ¿no?, de Engels, el filósofo alemán y colaborador estrecho, ¿no?, de Carlos Marx, que decía que la realidad no es solo lo que se puede ver, ¿no?, lo que está en la superficie. La realidad también es lo que está sucediendo por abajo, ¿no? Y bueno, hay que ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo por abajo. Sí, sí, sí, posiblemente no lo estemos viendo hoy, quizás lo estamos viendo pasado mañana, porque tampoco esas cosas tienen un tiempo determinado, suceden cuando suceden. Y yo creo, no sé si es una esperanza, yo creo que algo va a suceder, que no podemos dejar que arrollen con nuestro país. Digo, es lo que están haciendo. Así que yo creo que algo va a suceder. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con nuestra apertura. Las radioescuchas y los radioescuchas habrán dado cuenta de la ausencia de Mariana Anzorena, ausente, obviamente, con aviso, ¿no? Pero vamos con este Desde la Gente número 752, un Desde la Gente repleto de contenidos. En un rato nomás lo vamos a tener a nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman, que va a hacer una especie de retrospección de estos dos años del gobierno de Javier Milei. Y vos recién bien decías que Mariana Anzorena está ausente, y no tanto porque nos dejó producida la columna de géneros en la que habla de femicidios a partir de un informe de la Casa del Encuentro que da cuenta de la violencia de género en la Argentina. Y también, por otro lado, nos dejó grabadas las tandas para que no haya tanto Horvat Alvarenga en este programa Desde la Gente número 752. Que porque Horvat y Alvarenga aburren demasiado. Bueno, quizás quizá porque estamos cerca de las fiestas o porque queremos ir despidiéndonos de alguna manera, amorosamente. Hoy vamos a recordar al gran Carlos Gardel, a 135 años de su nacimiento, con el amor atravesado en las canciones del Zorzal criollo y en sus amores más o menos conocidos. A ver, ¿cuántas noticias viste en la última semana en la que anunciaban despidos masivos de trabajadores o cierre definitivos de alguna pequeña o mediana empresa? Bueno, en ese contexto, las cooperativas se enfrentan uno de los escenarios más críticos desde el fin de la convertibilidad y el estallido de la crisis, recordamos, del 2001-2002. Bueno, Silvia Porritelli dialoga con Natalia Bauni, coordinadora del Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, estamos hablando de OSERA, sobre esta situación que están viviendo. Hay un paralelo ahí, ¿no?, entre este tiempo y la crisis del 2001-2002. Obviamente que no son iguales, pero hay, existe, ¿no?, un paralelo. Bueno, en el programa de hoy también vamos a hablar de Marcos Rivac, a quien conocemos muchísimo más como Andrés Rivera. Nació el 12 de diciembre de 1928, es decir, hace 97 años. Rivera va a decir presente sobre el final del programa de hoy. Pero ahora vamos con un informe sobre uno de los tantos proyectos de ley que el gobierno quiere aprobar en extraordinarias para, dicen, refundar la nación o refundir la nación. Escuchemos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Hola, yo soy Vera. Tengo 4 años. Voy a la sala de L4. A mí me gusta hacer merienda y ir al patio. Pero me parece que a mí me gusta más ir al patio y jugar al oso dormilón. Tengo 3 años. ¿Más te gusta el jardín, Bru? La merienda. Soy Vicky, de 6 años, y me gusta trabajar con la seño. Hola, soy Lucía, estoy en segundo grado y lo que más me acuerdo del jardín es que jugábamos con harina y después, cuando terminamos, la maestra decía que fuimos a Bariloche porque nos quedaba toda la harina como nieve. Estas voces en la radio son hermosas. Es como si por el parlante o por los auriculares saliese oxígeno. Tan necesario por esta época. Enseguida te contamos de dónde las obtuvimos, pero nos pareció la mejor manera de empezar a hablar de educación, o mejor dicho, de los cambios que Milei pretende generar en el ámbito de la educación. Finalmente, el martes pasado, el Gobierno Nacional presentó su proyecto para reemplazar la actual Ley de Educación por una a la que llaman Ley de Libertad Educativa. El proyecto deroga la actual ley votada en el Congreso en 2006 y la reemplaza por una nueva normativa que pone más énfasis en el rol de las familias que en la del Estado. Entre los cambios principales que establece el texto, de 43 páginas, está la habilitación de la escuela en casa. Aunque no los nombre directamente, legaliza los vouchers o el financiamiento a la demanda y la creación de consejos de padres en las escuelas públicas, entre otros puntos. Nos propusimos analizar este cambio propuesto con alguien que tiene una mirada más allá de nuestra coyuntura y fuimos a buscarla a Mercedes Mayol Lasalle, que es presidenta de OMEP. ¿Qué es OMEP? Organización Mundial para la Educación Preescolar, que es un organismo que se creó en 1948 a nivel mundial, que tiene presencia en todos los continentes con representación de más de 80 países y que en Argentina existe desde 1966. Mercedes Mayol Lasalle desde hace 5 años preside el organismo a nivel internacional. A la presidenta de OMEP le solicitamos su mirada sobre un proyecto que busca cambios en contenidos educativos, en currículas y en el financiamiento que cada institución defina, su propio plan de estudios, el calendario escolar, las modalidades pedagógicas y criterios de contratación de docentes. Sin parámetros comunes, el sistema se fragmenta y convierte a la educación en un mercado de ofertas desiguales. Bueno, en Argentina estamos ante un debate muy, muy delicado sobre el proyecto de llamado Ley de Libertad Educativa, que plantea derogar la Ley Nacional de Educación 26206, aprobada en el 2006, tras un largo proceso democrático y plural. Y aquella ley, que es una continuación de la Ley 1420, que fundó el Sistema Educativo Nacional, definió a la educación como un derecho social. Y el Estado es el garante indelegable, ¿no?, de la igualdad educativa. Y este nuevo proyecto propone un giro ideológico profundo, estableciendo el rol preferente de la familia. Pero ¿qué familia?, nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cuáles familias pueden realmente garantizar la educación de los niños y niñas, ¿no? Esto, sin ninguna duda, en una Argentina tan desigual, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y reduce el papel del Estado a un papel totalmente subsidiario, habilita modelos desregulados como el homeschooling, las modalidades híbridas, que en nuestras sociedades son realmente imposibles, ¿no? Imposibles. Esto implica debilitar, obviamente, la escuela pública como espacio de integración social, porque la escuela es mucho más que ir a aprender, y esto lo demostró la pandemia. Introducir financiamiento por demanda, tipo vouchers, o desviando fondos públicos a la oferta privada, afectar los derechos laborales de los docentes, por supuesto, y además fragmentar el sistema, profundizando las desigualdades existentes. Y en vez de fortalecer lo que funciona y atender a los desafíos reales, se propone desarticular el sistema educativo común que durante más de un siglo sostuvo la cohesión social, la democracia y la ampliación de derechos. La discusión, sin ninguna, es urgente y debe darse con evidencia, participación, y realmente creo que hay que llamar a una mirada de derechos y no desde una lógica de mercado. La OMEP está integrada por educadores y educadoras, profesionales de medicina, psicología, pedagogía, filosofía y distintos profesionales que laburan por el bienestar en la primera infancia. Y como te comentábamos hace unos minutos, desde hace 5 años está presidida por una argentina. Bueno, el trabajo que llevan adelante tiene 4 lineamientos estratégicos: incidencia política, educación en la primera infancia, gestión del conocimiento y comunicación. Y, por ejemplo, en comunicación, realizaron una serie de podcasts que están subidos a YouTube y a Spotify, en los que se pueden escuchar las voces más lindas que uno puede encontrar en un medio. Me estoy refiriendo a las voces de las infancias que abrieron este informe. Pero volvamos al proyecto de ley sobre, comillas, libertad educativa, presentado para ser discutido en las sesiones extraordinarias en el Congreso. En la propuesta queda en evidencia que lo que se busca es una transferencia de responsabilidades del Estado a las familias. De esta manera, el acceso a una educación de calidad dependería de los recursos de cada hogar y de la capacidad de competir entre las instituciones. Ellos anuncian que se busca priorizar la libertad individual y familiar para elegir la educación, relegando al Estado a un rol subsidiario. Hay especialistas en educación que no dudan ya en señalar que esta visión va a profundizar aún más las desigualdades sociales en nuestro país. Sarmiento, me parece, se estaría levantando de la tumba. Uno de los principales cambios es el rol que le asigna al Estado. El proyecto de ley plantea su desplazamiento, relegándolo a un rol subsidiario. Además, expresa que el Estado podrá intervenir de manera complementaria para apoyar a las instituciones y/o iniciativas sociales. Este posicionamiento es un planteo regresivo para el derecho social a la educación consagrado en las regulaciones vigentes al relegar el rol histórico que ha tenido el Estado como Estado docente. A ver, que quede claro, nadie dice hoy que la educación no necesita una reestructuración, pero la propuesta que circula no solo no parece buscar soluciones, sino que va a empeorar aún más lo que ya existe. Es Mercedes Mayol Lasalle quien analiza la educación de las primeras infancias hoy en nuestro país. En Argentina hemos logrado grandes avances a través de mucha lucha y de mucho tiempo. Hay que pensar que más del 80% de los niños de 4 años, niñas y niños de 4 años, y casi el 100% de los de 5 están escolarizados. Esto es un logro histórico del país y de sus políticas públicas. Sin embargo, todavía persisten grandes desafíos vinculados con las desigualdades territoriales y sociales, económicas, culturales, la alta fragmentación institucional y de las políticas públicas y además la diversidad de enfoques y capacidades de nuestras jurisdicciones, dado que todas nuestras provincias no son iguales ni tienen las mismas fortalezas, ¿no? Hay, por supuesto, también una marcada falta de financiamiento estable para la educación infantil, para la educación de las primeras infancias. Por eso hoy es fundamental profundizar y democratizar las políticas integrales de la primera infancia y, sin ninguna duda, hacer muchos cambios que aseguren esa continuidad, esa ampliación de derechos y, por supuesto, la calidad. Desde 1884, cuando Julio Roca se hizo eco de las premisas de Domingo Faustino Sarmiento y dispuso la estandarización de la educación laica, universal y gratuita en la Argentina, se estableció un reconocimiento social y político del derecho al conocimiento, lo que dejó atrás la idea de privilegio. La reglamentación de la actual ley de educación, la que está vigente, se realizó tras un extenso debate. En 2006 se reguló el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Con la implementación de esta ley, el Estado Nacional adquirió un rol fuerte y se convirtió en el encargado de definir políticas, fijar estándares y coordinar federalmente. Mercedes Mayol Lasalle sigue enumerando cuáles tendrían que ser las acciones prioritarias para mejorar la educación en nuestro país. Y esas acciones prioritarias tienen que ver con un financiamiento suficiente y progresivo que permita sostener y ampliar la cobertura desde los 45 días, garantizando infraestructura adecuada, personal, materiales, etcétera, sistemas, además públicos fuertes, integrados, articulados, articulaciones entre desarrollo social, educación, salud, distintas áreas que unifiquen criterios y aseguren calidad evitando la fragmentación. Por otra parte, también necesitamos la profesionalización de los educadores, que estén formados, que sean valorados, que sean estables, porque la primera infancia necesita adultos estables para desarrollarse en plenitud, un gran trabajo intersectorial entre áreas, como dije, también mucha participación de las familias y las comunidades, porque hay un marco de corresponsabilidad social y política y legal entre todos los adultos, ¿no? No estamos pensando que el Estado sustituya la responsabilidad de las familias y las comunidades, sino que todos se corresponsabilicen y con un enfoque de derechos humanos que integre los niños con discapacidad, los migrantes, los niños de pueblos originarios que siempre están afuera y quienes viven en pobreza. Y todo ello en entornos de paz, de juego, de arte, de naturaleza, de lengua materna, que garanticen ese desarrollo integral y feliz que merecen nuestros niños. Para terminar, y ya que Mercedes Mayol Lasalle es presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP, quisimos saber si en nuestro país la educación es tan mala en comparación a la del resto del mundo? Bueno, el panorama mundial es verdaderamente complejo y es desigual cuando miramos la educación infantil, ¿no? Según los informes recientes de UNESCO y UNICEF, un informe que tiene un año y medio más o menos, más de la mitad de los chicos y las chicas entre 0 y 6 años no acceden a servicios de educación y cuidado, ¿no? Y especialmente aquellos que viven en pobreza, en crisis humanitarias, que están desplazados, refugiados o zonas afectadas inclusive por el cambio climático. Y a esto se le suma la falta de financiamiento adecuado. Hay una gran fragmentación institucional en varios circuitos vinculados con desarrollo social, con la acción comunitaria, con educación, y hay una gran escasez de profesionales formados, de hecho, solamente para garantizar la asistencia a la sala de los 5 años en el mundo, faltan 5 millones de profesionales formados. Además, bueno, avanzan grandes visiones reduccionistas, ¿no?, que priorizan los resultados estandarizados, los enfoques de mercado, y ello debilita la concepción de que la educación es un derecho humano desde el nacimiento. Y esto no quiere decir, no estamos hablando de escolarizar a los niños pequeños desde el nacimiento, estamos hablando también de apoyar a las familias en su despliegue, para su fortaleza, para poder garantizar el derecho a la educación desde el mismo nacimiento. También hemos visto un crecimiento de discursos que sostienen que las familias pueden resolver solas la educación y el cuidado, y eso va en contra de la realidad de los consensos internacionales. La propia Convención sobre los Derechos del Niño, que ya tiene más de 30 años, está hablando de la necesidad de que los estados apoyen a las familias. Y luego, en el 2022, la declaración de Tashkent y los propios ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirman que la primera infancia es una responsabilidad pública y que requiere políticas universales, integrales y de calidad dirigidos a los niños y a sus familias. Entonces, frente a el desafío mundial es fortalecer los sistemas públicos, promoviendo la inclusión y garantizando un financiamiento sostenible y reconociendo que los niños y niñas son ciudadanos del presente. Eso quiere decir que tienen derecho desde que nacen a aprender, a participar y a crecer en entornos seguros, afectivos y sostenibles. Si querés saber más sobre la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, tenés que escribir en el buscador omep.org.ar. Y si querés escuchar los podcasts, tanto en Spotify como en YouTube, los encontrás como Voces de y por las Infancias.omep. Y podés seguir escuchando estas hermosas voces. Soy Camilo. Voy a la sala celeste. Lo que más me gusta del jardín es la vuelta. Hola, soy Josefina y tengo 8 años. Y lo que más extraño del jardín es que en el jardín no teníamos tarea y ahora sí tenemos tarea. No es que ahora no juguemos, pero como que en el jardín todo el tiempo era jugar. Jugar, jugar y jugar. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El Departamento de Economía Política del Centro Cultural de Cooperación publicó una serie de documentos de trabajo que comparte con el público especializado y el que está interesado en temas económicos, en las líneas de investigación que vienen desarrollando como finanzas, economía digital, fiscalidad, ambiente y recursos naturales y sistema productivo. Se trata de trabajos que intentan contribuir al debate necesario para lograr una Argentina mejor para todos. Entre otros, se pueden descargar gratuitamente criptomonedas y sistema bancario. tensiones y desafíos regulatorios. Investigación a cargo de Cecilia Aliami, Juan Garriga y Martín Burgos. Acuerdos de libre comercio y digitalización. Desregulación, privatización y desigualdad en las plataformas digitales, de Sofía Escacerra. Mercado de carbono en Argentina, de Ana Laura Jaruf. Y plataformas digitales y derechos laborales en América Latina, marcos regulatorios en construcción. Un trabajo de Pía Garavaglia. Todo este material se puede descargar de centrocultural.coop. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Ya está allí Andrés Seiman. Último día que estás solito, Seiman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Todo tranquilo. No la semana que viene, sino la última. La idea es que Ana Grondona y vos estén en simultáneo en lo que va a ser nuestro último programa de Desde la Gente. Así que como politólogo de cabecera, solito te tenemos hoy, justo a pocos días de que se hayan cumplido 2 años del gobierno de Milei, es decir, la exacta mitad del mandato. La mitad me lleva a una figura que suele utilizarse a la hora de los balances, que es el vaso está por la mitad y es la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, aunque me parece que acá encontrar una mitad de algo bueno va a ser dificilísimo. A ver, ¿cuál es tu lectura de estos 2 años y del porvenir? Sí, bueno, Daniel, como decías vos, el pasado miércoles 10 de diciembre se cumplieron 2 años, ¿no?, de gestión de Javier Milei, del gobierno libertario, y bueno, efectivamente eso nos lleva a hacer un balance, siempre es así en la mitad de la gestión, porque además, bueno, estamos acostumbrados a que en nuestro país, en la mitad de gestión, ha habido previamente, de forma bastante inmediata en el tiempo, hacia atrás, una elección legislativa que en cierta medida también da un veredicto acerca de lo que la sociedad considera que fueron esos 2 años de gestión, ¿no? Ahora, ahí hay un tema que me parece que es bastante peligroso, que obviamente el gobierno está tratando de reconducir permanentemente su diagnóstico político, su balance, su perspectiva en ese sentido, que es subsumir todo al resultado electoral, ¿no? Es decir, cuando el resultado electoral en las elecciones de medio término es positivo para el oficialismo, por supuesto, se ancla en que su gestión fue plebiscitada y, por lo tanto, ese veredicto social, ese veredicto electoral, es inapelable, ¿no? Podríamos decir que el gobierno trata, por todos los medios, de llevar la discusión y de llevar los argumentos hacia ese lugar. Es decir, como si las elecciones del pasado 26 de octubre fuesen un cheque en blanco para que el gobierno, a partir de ahora, pueda hacer absolutamente todo lo que el gobierno quiera, ¿no? Entonces, efectivamente, si uno mira lo sucedido en estos 2 años, el proceso de ajuste, que la cantidad de medidas antipáticas para la ciudadanía que tuvo que tomar el gobierno, uno dice, bueno, el resultado electoral fue muy positivo para el gobierno porque obtuvo casi el 41% de los votos a nivel nacional, y bueno, eso le permite tener una composición de las cámaras parlamentarias, tanto en diputados como en senadores, que es tremendamente más favorable que la que tuvo en los primeros 2 años, ¿no? Obviamente ahí hay que poner un matiz, porque efectivamente cuando uno mira más con lupa, tampoco es que el gobierno tiene una mayoría absoluta, y en ese sentido parece más bien haber una adaptación a los tiempos políticos por parte de buena parte de los diputados y senadores, ¿no? Pero digo, ahí si uno hiciera una división, ¿no?, acerca de estos primeros dos años de Milei y se centrara exclusivamente en la performance electoral, bueno, y el gobierno puede decir muy bien, 10 felicitado, ¿no? Es decir, tuve un gran resultado, era lo que yo quería y por lo tanto ahora se hace todo lo que el gobierno decide que tiene que hacerse en los dos años que restan, ¿no? Ahora, después hay, creo yo, dos otros elementos para analizar en los primeros dos años de gestión de Milei. Por un lado, los resultados económicos, ¿no? Que es ineludible mirar con una lupa, o sea, poner una lupa en ese punto. Y por el otro lado, el tema de las instituciones políticas, ¿no? Diría, en relación con esto último, que ahí hay que dividir como en dos, ¿no? O por lo menos hacer una división entre 2024 y 2025. Efectivamente, también anclado en el resultado electoral de 2023, el gobierno logró votaciones que fueron muy exitosas en el 2024, fundamentalmente. Me parece que el gran hito legislativo es la ley bases y el paquete fiscal, ¿no?, que fueron aprobados en junio de 2024. El gobierno, sin tener mayoría parlamentaria, logró aprobar esas leyes que eran muy ambiciosas. Y me parece que ahí el gobierno se anotó un éxito. Pero también la contracara, no podría decir, de estos dos años de Milei es el 2025, donde empezaron a aparecer los reveses a medida que se iba acercando la elección de medio término, ¿no? Digo, las leyes de emergencia pediátrica, de aumento jubilatorio, bueno, digamos, incluso el gobierno tuvo que vetar una serie de leyes que incluso en algunos casos, como fue la emergencia pediátrica, también hubo insistencia por parte del Parlamento con dos tercios de las cámaras votando a favor para lograr que se aprueben esas leyes que el gobierno había vetado, ¿no? Es decir, algo que creo que si miramos la historia de la democracia, por lo menos del 83 para acá, es un elemento inédito, es decir, todo un Congreso, considerando que eran dos terceras partes, poniéndose en contra de los vetos presidenciales, ¿no? Con todo lo que un veto presidencial significa. Entonces ahí yo pongo ese matiz entre 2025 y 2024, ¿no? Un 2024 mucho más favorable y un 2025 adverso. Y después, en tercer lugar, como decía, me parece que está el tema de la economía, ¿no? Que, uno podría decir, si se pone como referencia, en particular en el tema de inflación, la medida que quedaba de octubre, noviembre de 2023, bueno, el gobierno puede decir, yo bajé de inflación, ahí habría como una suerte de proceso, entre comillas, de estabilización, pero bueno, también es cierto que a eso hay que ponerle un matiz, porque la inflación no está en niveles demasiado bajos, incluso cuando tiene las dos anclas fundamentales del proceso de desinflación, si se quiere, que son, por un lado, el decrecimiento de los salarios y, por el otro lado, el sostenimiento de un tipo de cambio atrasado, ¿no? Aún con esas dos anclas, el gobierno no logra que la inflación esté por abajo de uno, que es lo que el gobierno esperaba para este 2025. Eso es importante enfatizarlo y señalarlo. El gobierno está esperando una inflación, y recordemos, esto parece lejanísimo, ¿no? En Argentina es increíble la vertiginosidad de los acontecimientos políticos, pero cuando estábamos en marzo, el gobierno bajaba el entonces existente crawling peg, es decir, las microdevaluaciones mensuales, las estaba bajando al orden del 1%, ¿no? Con la expectativa de que eso acompañe la inflación. Bueno, hoy estamos claramente arriba del 2, ¿no? Entonces, incluso subiendo en vez de bajando, ¿no? Eso es notorio en el caso de los últimos meses, y con énfasis en la inflación de los alimentos, de la inflación núcleo. Con lo cual, ahí diría semáforo amarillo, ¿no? Anaranjado, porque está entre amarillo y rojo. Y ni que ver, ni que hablar el tema de la falta de dólares, ¿no? Que es el gran tema del gobierno, del cual el gobierno no habla, que el gobierno elude. Y que, bueno, es lo que lo llevó primero a hacer un blanqueo que le permitió hacerse una buena cantidad de dólares, después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después el hecho preelectoral de la asistencia de directa de los Estados Unidos, ¿no? Las reservas están peor, el estado de las reservas de las reservas en dólares está peor que cuando asumió Milei, ¿no? Con lo cual hay un semáforo recontra en rojo y, por supuesto, un semáforo recontra en rojo en lo que respecta a la economía real, ¿no? Con la situación de la apertura importadora, del crecimiento de los despidos, del cierre de fábricas. Bueno, que me parece que es una luz de alerta que el gobierno parece no escuchar. El gobierno no tiene política productiva, no tiene política industrial. Ahí hay una luz de alarma y bueno, es una gran incógnita en torno de lo que va a suceder para los 2 años que queda de mandato. Digo, para cerrar, me parece que el gobierno viene trabajando con esa doble ancla antiinflacionaria, que igualmente tiene un impacto sobre el cual hay que poner un matiz por lo que decía anteriormente. Pero el esquema está sostenido sobre la base de un atraso del tipo de cambio que necesita una permanente emergencia de dólares, ¿no? Un permanente ingreso de dólares, y el gobierno ya acudió a todas las billeteras, ¿no? Entonces la pregunta es si finalmente, como le piden economistas de todos los pelajes, el gobierno se decide a acumular reservas, aun cuando eso pueda tener un impacto en materia inflacionaria, o si el gobierno sigue con esta idea de seguir endeudándose y de seguir buscando de dónde poder sacar esos dólares que les permitan tener esa ancla antiinflacionaria, que es el retraso del tipo de cambio, ¿no?, en el dólar. Pero bueno, me parece que ese es un poco el balance en las tres áreas, ¿no? La fiscal, sin duda, la más exitosa, la de las instituciones políticas y el ámbito parlamentario, que me parece que es la más matizada en torno de la diferencia de 2024 y 2025. Y por último, el tema económico, que bueno, me parece que por más de que hay un cierto verano financiero, que igual con gran signo de pregunta, me parece que todavía tiene muchas luces rojas, muchas luces de alarma, que hay que ver cómo se desenvuelven en los 2 años que quedan de mandato. Estamos conversando con Andrés Seymann, politólogo de cabecera de Desde la Gente. Semáforo rojo y preguntas, ¿no?, en el área económica. En el plano político, después de las elecciones, el gobierno de algún modo, como vos lo contabas recién, recompone lo que era una debilidad, ¿no?, en el plano institucional. Ahora, la realidad no es solo lo que se ve, sino que también es lo que está sucediendo por abajo, ¿no? Y por abajo en la sociedad, ¿vos qué palpás que está pasando? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, creo que ese es el gran interrogante que quedan para los 2 años de mandato que faltan de Milei, ¿no? Es decir, hubo una validación electoral en los comicios de medio término de octubre, pero bueno, hay que ver si la situación económica sigue sin remontar, sin mejorar, cuánto la ciudadanía va a tener paciencia y al mismo tiempo si habrá o no una articulación opositora para 2027 para contrarrestar la propuesta de Milei, ¿no? Porque también, por más de que incluso el gobierno pierda algo de respaldo, si del otro lado no hay una propuesta que convenza, que irradie y que logre de alguna forma canalizar el descontento que va a provocar inevitablemente la situación económica. Digo, me parece que ahí hay una gran pregunta porque efectivamente no pareciera que va a haber un mejoramiento de las condiciones económicas en los 2 años que quedan de mandato de Milei hasta 2027, pero no necesariamente eso tiene que significar que va a haber una propuesta opositora o que esa propuesta opositora pueda triunfar. También Milei tiene diferentes herramientas, como se vio en esta última elección, que es el miedo a lo que vuelva, que es la estigmatización de distintos sectores de la sociedad y de la política, con los cuales va a intentar, por supuesto, polarizar y lograr seguir concitando la adhesión de una parte de la sociedad que ha confiado nuevamente en las elecciones de medio término, después de la de 2023, en darle una chance a este proyecto, digamos. O sea, me parece que, diría, la situación económica es difícil que genere una situación de bienestar, de alegría por abajo, pero bueno, hay que ver cómo digamos, frente a esa insatisfacción o ese malestar, ¿cómo se canaliza? Yo creo que esa va a ser la gran pregunta de estos 2 años, y repito, no es necesario, ni ineludible, ni inexorable que ese descontento o ese malestar redunde en el apoyo, en la construcción y en el fortalecimiento de una alternativa opositora. Esa, en todo caso, es una tarea política, y es la tarea política que también tiene que impedir Milei fragmentando el espacio opositor. Perfecto, Andrés Seymann. Nos estamos viendo entonces en un par de semanas. Gracias por tu análisis. Por favor, un gusto como siempre. Pasó por Desde la Gente, Andrés Seymann. Desde la gente, la gente. Agenda. En diciembre, el stream del Centro Cultural de la Cooperación va a cumplir 5 meses en el aire. O mejor dicho, en eso que se llama Internet. Recordamos, los martes va Agenda Económica con la conducción de Martín Burgos. No te creas, que conducen Jorge Vilas y Ana López. Va los miércoles, los jueves Pablo Caruso y Gente que Dice, el ciclo de entrevistas que abre un espacio para el debate de ideas, y los viernes Punto Pyme, con la actualidad del mundo de las pequeñas y medianas empresas con la conducción de Horacio Isikovich. Y a estar atentos, porque en breve el stream del CCC viene con varias novedades. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Sumo a la tanda que nos dejó Mariana una información de la gente de la Escuela Isauro Arancibia. Se acerca Navidad y están juntando juguetes para continuar generando alegría a los pibes y las pibas. Se pueden llevar los juguetes a la escuela, esto es en Paseo Colón 1366, hasta el 21 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en caso de que no haya docentes cuando los llevan, los dejan en seguridad. Los juguetes los van a repartir el 22 de diciembre. Y también se puede hacer una colaboración económica a, y te paso el alias, japon.torre.ron, ron como la bebida, japon.torre.ron. Dicen, hagamos entre todos, entre todas, la escuela que soñamos, ayudémoslos a que esto suceda, ayudémoslos, ayudémoslas a que esos pibes y esas pibas tengan una buena Navidad. Desde la gente, músicos que hicieron historia. Habla Carlos Gardel. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quiera, las películas que quiero de todo corazón. Yo espero que ustedes escuchen en el radio cerebro mágico RCA Víctor. Y pronto, hasta pronto, mis amigos. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Y parece que así era nomás, buen mozo y embalado pa'l querer el morocho. Y aquello de que con las mujeres no se podía contener está tanto en los tangos que él cantaba como en las biografías que se escribieron sobre él y en los recuerdos de quienes fueron sus contemporáneos. El libro Romances de Tango repasa los amores y desamores de aquellos hombres de tango con apellidos como Discépolo, Mansi, Lepera. En lo que refiere al zorzal criollo, nos dice lo que sigue. El morocho tenía un éxito arrollador entre las mujeres. Así lo recuerdan algunos de sus contemporáneos como el viejo cantor criollo René Ruiz, quien en 1963 le confió a Enrique Espina Rawson. Lo que la gente no sabe es que si había 100 personas en un teatro, 95 eran mujeres. ¿Por qué Gardel tenía eso? Una alumna mía, hincha furiosa de Gardel, quería saber cómo era. Yo le hice esta comparación. Gardel no andaba detrás de las mujeres porque eran las mujeres las que andaban detrás de él. Y todo a media luz, que su grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. En el libro, escrito por Lucía Gálvez y Enrique Espina Rawson y editado por Norma, también leemos que una vuelta Carlos tenía que cantar en un cine de flores. Lo acompañé y cuando llegamos el gentío no nos dejaba bajar del coche. Una viejita parada al lado de Gardel quería pasar y no podía porque estaba lleno de mujeres que lo querían tocar, hablar, cualquier cosa. la viejita le pregunta a Gardel: «¿Pero qué pasa, por Dios, qué es esto?». Y Gardel, tratando de abrirle el camino, le dice riéndose: «¿Sabe qué pasa, señora? Que están todas locas, locas de remate». Porque vos lo callabas, mi Margarita, yo que soy tan buenazo, bate una flor. Y mientras despacito la deshojaba, mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Mucho, poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sargarete me contestó, ella siempre suspira pensando en vos. Pero esta vez el 19 de abril de 1933, el periodista Chas de la Cruz le hace una entrevista que publica con este encabezamiento: «Este es Carlitos Gardel, eternamente joven, de mentalidad sana, sin complicaciones. Su existencia se desarrolla al margen del teatro. Dueño de un stud, le gustan los burros, no se echa atrás ante unos ojos negros o no negros o una partida de póker. Y del mismo modo que pone toda el alma cuando canta en un teatro, canta de todo corazón para los pibes del barrio que, en la vereda cordial, le dicen padrino y lo tutean como si fuera un pibe más. Y es que Gardel tiene corazón de niño». «¿Qué hubo con la viuda millonaria, don Carlos?», le pregunta el periodista. «¿Qué viuda?», responde Gardel, haciendo que no entiende, aunque entiende muy bien. «Aquella millonaria que te mandaba al hotel Gardeñas Frescas en Floreros de Oro». «Déjate de macanas», le contesta Gardel. «Esas cosas no deben contarse». «Mary». «Present». «Peggy». «Present». «Betty». «Present». «Lumi». «Present». «Did you sleep well, babe?». «All right». «All right». «¿Durmieron bien, muchachas?». «Yes». «Macanudo». «Look». «New York». «New York». «Mary, Peggy, Betty, Judy, Ruby, and New York». «Cabecitas saladas que vienen de amor». «Dan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ella». «Mary, Peggy, Betty, Judy, de la miocera». En la extensa y documentada biografía de El Mudo, escrita por los hermanos Julián y Osvaldo Barsky, nos dicen que luego de la muerte del artista comenzaron a aparecer mujeres pretendiendo ser las madres de los hijos no reconocidos del cantor. Julio Jorge Nelson recordaba que cuando Gardel murió, frente a su casa del Abasto, había una cola de madres con chicos en brazos. Todas gimoteaban asegurando que eran hijos del cantor. Sin embargo, en el ámbito público, ninguna logró aportar verosimilitud a su planteo. ¿Y esto? Me voy. ¿Por qué? Porque es tiempo. Con el vecino, ¿no? Sola, sin hombres. ¿Qué hacías en ese cuarto, Nico? Conversaba, es un antiguo amigo. Nunca me hablaste de él. ¿Por qué tenía que hablarte? Son asuntos míos. Y decías que hacía falta plata o coraje. Plata, la tiré al viento por vos. Coraje, si me faltó para matarme, sobró para quererte. El coraje de tenerte a mi lado sin ahogarte entre mis manos. Y hace falta más valor para esto que para matar. ¿Comprendés? ¿Comprendés? Sí, sí. Un valor sobrehumano que no quiero perder. Que tengo miedo de perder. Cuando yo te di una cita en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loco, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otra cosa, que muy buena moza, querés que la deje. Y ahora que tengo otra cosa, querés que la deje, pero no hay de qué. Madame Billy fue una especie de reina de la noche parisina de aquellos años. En sus memorias cuenta: No había grandes recepciones sin Gardel. Aun cuando su voz hacía vibrar, no le faltaban elementos de seducción. Alto, morocho, robusto, la mirada pesada bajo las pestañas sombrías, hubiera podido rivalizar con Rodolfo Valentino en la categoría Hidalgo. Todas las mujeres estaban locas por él, y él se hacía un deber de satisfacerlas en el mayor número posible. Cantaba en el Teatro Empire. Yo iba seguido y luego partíamos en grupo a comer y a hacer la ronda de las boîtes de moda. Una noche estaba sentada al lado de una pareja, cuando bajó el telón, la mujer, sin una palabra de explicación, plantó a su marido para ir a los camarines. Este, viendo que yo no decía nada, se dirigió a mí. «¿Usted no va a ver a Gardel?» «No, señor, no vale la pena». «Ah, ¿usted lo conoce?» «No, casi nada, no lo he visto más que una vez». «Señora», me dijo, «hace 6 días consecutivos que venimos a verlo, hace 6 días que, al finalizar el espectáculo, mi mujer sube a su camarín. ¿Le parece normal? ¿Qué haría usted en mi lugar?» Mito, verdad, es importante, no es importante, es solo una visión más de este hombre que sabemos cada día canta mejor a 135 años de su nacimiento. Y a propósito, si estábamos hablando de aquella vida en París, ¿cómo eran esas noches de Montmartre? Muñequita de lujo, labios pintados, silueta dibujada con gran chiqué. Viva tu madre, juna, parla italiano, Montmartre, luces, cóctel, torre Babel. Abismo del otario, puerto del vivo, vidriera de los vicios y mostrador, donde se cambia el oro por las mentiras y se compra el contado el falso amor. Montmartre, Place Pigalle, la medianoche. Montmartre, cortesana en regio coche. Los besos del champagne, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París. Ya van y balalaicas y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año con sus pasiones. Desata quien Montmartre su bacanal, en tanto que en la oscura calle desierta, recostada en la puerta de algún vitero, Mimi con hambre y frío recuerda al viejo romántico Montmartre que ayer pasó. Montmartre, me la figa en la medianoche. Montmartre, cortesana en regio coche. Los besos, el champán en la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Manden noticias del mundo de allá. Conducción: Ernesto Horvat. Mariana Anzorena. Denme un abrazo, vénganme a esperar. Y Daniel Alvarenga. Voy llegando, lo que más gusto me da es partir, ya sin miedo. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Ahora es poder volver. Política, cuando quiero. Andrés Seiman. Todos los días como en un vaivén, la gente que vibra sobre la estación, hay gente que viene. Se van para nunca más. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpenzaro, Marta Gaitán. Quieren luchar, otros han venido para mirar, otros a reír y otros a llorar. Locución artística: Martín Rodríguez Abad. Llegar y partir.

los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Bueno, en esta nueva edición de Visión de Géneros, aquí en Desde la Gente, vamos a tratar un tema urgente, un tema doloroso, profundamente político. Es cuando hablamos de la violencia de género en la Argentina, ¿no? La Casa del Encuentro, que nos facilita siempre información, presentó su último informe, su último reporte, y dice que en 11 meses, 229 víctimas de violencia de género han ocurrido en nuestro país. Son 208 femicidios vinculados de mujeres y niñas, un lesbicidio, 3 transfemicidios, 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Esto da un resumen tremendo. 205 hijas e hijos quedaron sin madre. 205 en un año, es un montón. Más de la mitad son menores y no son números. Son vidas, son familias destruidas, son comunidades atravesadas por un dolor que no se termina, ¿no? Siempre está ahí, es un loop constante. Y también son alarmas que se prenden y no podemos ignorar. Nosotros hoy vamos a hablar de estos datos, de lo que significan, pero sobre todo de lo que el Estado, de la sociedad toda debería estar haciendo. Entrevistamos a Alejandra Benaglia, que es prensa de la Casa del Encuentro, y también con Ada Rico, su presidenta. Lo primero que le preguntamos es, a partir de este informe, de estos números que acabamos de mencionar, ¿cómo describirías el panorama de la violencia de género en la Argentina durante todo este año 2025 que ya termina? ¿Y qué dato impactó o preocupa más especialmente? A ver lo que nos decían. Los datos en relación a la violencia por motivos de género durante el 2025 son preocupantes e impactan porque las medidas tomadas por este gobierno que tienen que ver con la eliminación de determinados programas que trabajaban en la prevención y protección de quienes están en una situación de violencia, o la desfinanciación de políticas tan importantes como puede ser la línea 144 o el programa Acompañar, lo que hacen es poner en peligro, por un lado, a quienes ya están en una situación de violencia, y por otro lado, ponen en peligro a una sociedad toda cuando vos dejás de trabajar en lo que tiene que ver con la prevención y la educación social. La violencia de género tiene un componente fundamental, estructural, que es la desigualdad de poder. Cuando se deja de mostrar, o se ignora, o se desconoce, como sucede en este momento, se deja de trabajar y se deja de concientizar y se deja de visibilizar. Lo que pasa en la actualidad es que los femicidios siguen ocurriendo y nosotras, que somos las que relevamos las cifras mensualmente y después hacemos un informe anual muchísimo más detallado, vemos con preocupación que no hay un organismo rector en políticas de género y no hay un cumplimiento de las leyes, fundamentalmente. No tenemos al día de hoy un plan de prevención y erradicación de las violencias. Lo que escuchábamos recién es contundente, ¿no? Pega fuerte. Estos informes sirven para visibilizar, para sensibilizar, para informar, para prevenir y para que el Estado tome decisiones, esas decisiones que no está haciendo, para que las políticas públicas se diseñen con evidencias. Otra de las preguntas que le hicimos a Alejandra Benaglia, de prensa de la Casa del Encuentro, ellas insisten en que estas cifras tienen que servir para que el Estado actúe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde ven hoy los principales retrocesos o los principales vacíos en cuanto a políticas públicas de prevención o de protección? ¿Qué debería estar ocurriendo y no está pasando? Los datos, las mediciones, las encuestas siempre sirven para que el Estado, el gobierno, tome en cuenta y realice programas o políticas públicas que tengan que ver para que tengan que ver con justamente con esta problemática, ¿no? En el caso de la violencia de género. Las estadísticas de femicidio dan cuenta de lo que le sucede a las mujeres y a las compañeras travesti trans en una situación de violencia. Entonces, tomando estos números, deberían implementarse políticas públicas para ayudar, para proteger y para prevenir. La verdad es que esto no está sucediendo porque desde el Vamos tenemos un gobierno que desconoce las desigualdades, desconoce la problemática de género, que es algo que ocurre en Argentina y en el mundo. Nuestro país fue el único país que votó en contra en las Naciones Unidas para los planes de erradicación de las violencias a nivel mundial, con lo cual sería incoherente que tuviera políticas para poder erradicarlas en la Argentina. Sin embargo, las cosas siguen sucediendo. El programa Acompañar no se cumple, la ley Brisa no se cumple, la 144 ha sido desfinanciada, la ley de patrocinio jurídico gratuita para víctimas de violencia tampoco se cumple, y además el no mandar presupuesto a las provincias también hace que las provincias tengan que recortar. Muchas han recortado sus áreas de género, al igual que Nación. Otras han disminuido el presupuesto, con lo cual no hay ni una aceptación de la problemática ni un presupuesto acorde. En el informe que da a conocer la Casa del Encuentro, que lo hace mensualmente, pero este es el compendio de todo el año, aparecen datos que duelen mucho más porque revelan que muchas víctimas hicieron lo que el sistema pidió que hicieran. 35 víctimas habían denunciado, 14 femicidas tenían medidas cautelares vigentes, 17 femicidas eran o habían sido parte de fuerzas de seguridad. Entonces muestra que muchas de las víctimas habían denunciado o tenían medidas cautelares. Le preguntamos a Alejandra Benaglia, encargada de prensa de la Casa del Encuentro, ¿qué nos dicen estos datos sobre la respuesta del sistema judicial y de seguridad? ¿Dónde se corta la cadena de protección? En relación a la cantidad de víctimas relevadas de enero a noviembre, quienes habían realizado la denuncia no llegan al 20%, lo cual demuestra que hay varios factores por los cuales quienes están en una situación de violencia no llegan a denunciar. Descreen de la justicia, tienen miedo, creen que no las van a poder proteger, no tienen red. O sea, son varios los motivos por los cuales las situaciones de violencia no se denuncian. Ahora, cuando las mujeres se animan a denunciar, tienen que saber que tienen que tener una red de contención alrededor, ¿no? Siempre decimos no te quedes sola, no vayas sola, no estés sola, porque uno de los de las principales herramientas que tiene el violento es aislar a la mujer o a la compañera travesti trans y dejarla a su suerte o al merced del violento justamente en esta situación que atraviesan, con lo cual es importante tejer redes. ¿En qué fallan la justicia o en qué falla este poder judicial en la protección? Bueno, también podemos hablar de un presupuesto magro, podemos hablar de botones antipánicos que no llegan o de tobilleras duales que no son suficientes y que no son monitoreadas. Entonces habría que evaluar en cada lugar qué es lo que está pasando para que ese violento que tenía una denuncia y que además en muchos casos tenía una medida cautelar de prevención, como puede ser una prohibición de acercamiento o una tobillera dual, ¿cómo es posible que esto, que a pesar de esto, se haya acercado igual y haya cometido el femicidio? Entendemos que puede que no haya una disponibilidad de poner una consigna al lado de cada mujer que denuncia, pero también entendemos entonces que debería haber, y en muchos casos los hay, una evaluación de contexto de riesgo como para, cuando es necesario poner una consigna, cuando es necesario una tobillera dual o un botón antipánico o una medida, ¿no? Y además hay un desconocimiento global de qué es lo que sucede después de la denuncia, ¿no? Entonces habría que asesorar muy bien a estas mujeres, saber que las denuncias tienen un tiempo y caducan y que hay que renovar las medidas y que además el momento de la denuncia es la herramienta que tiene el Estado. Es en el momento que se entera ese Estado o ese Poder Judicial de que hay una mujer en situación de violencia que tiene que ser ayudada, protegida y cuidada. Más del 80% de las mujeres vive alguna forma de violencia, pero un tercio no la reconoce. Entonces le preguntamos a Ada Rico, presidenta de la Casa del Encuentro, ¿qué necesitamos como sociedad para identificar ante las violencias y acompañar mejor a quienes las atraviesan? ¿Qué mensaje quisiera dar Ada, presidenta de la Casa del Encuentro, a quienes nos escuchan? Como sociedad es imprescindible identificar las violencias que diariamente vivimos las mujeres y diversidades, porque existe un alto nivel de desconocimiento respecto de las leyes y los programas de protección para quienes están atravesando una situación de violencia. Esta desinformación lleva a que las víctimas estén en mayor riesgo. Por esto es necesario que la información del acompañamiento que se puede brindar ante una situación de violencia llegue a toda la sociedad. Es importante que la gente conozca del tema, que sepa qué hacer, tanto si se encuentra en una situación de violencia o para ayudar a otras personas. Es un pilar fundamental en la prevención de las violencias. Sabemos también que para erradicar las violencias contra las mujeres y diversidades necesitamos un Estado presente, además de una sociedad consciente. La salida de la violencia no es individual, la salida es colectiva. Una de las herramientas que pueden aportar a un cambio estructural son las estadísticas, realizadas con seriedad y sostenidas en el tiempo. Quiero referirme al Índice de Concientización sobre Violencia hacia las Mujeres, creado por Fundación Instituto Natura y Avon, que fue presentado hace días. El índice es una herramienta para medir y comprender el nivel de concientización de la sociedad sobre la problemática de la violencia contra las mujeres. Más que un resultado, el índice es un punto de partida, una herramienta permanente que permite orientar esfuerzos e iniciativas, dar seguimiento a la concientización y promover la transformación colectiva. Hablar de un índice de violencia de género no es hablar solo de números. Estamos seguras que los datos de concientización son el primer paso hacia un cambio estructural, porque los datos, cuando se transforman en conciencia, interpelan. De la violencia se puede salir. Es importante construir una red de contención que nos acompañe para encontrar el camino a una vida libre de violencia. Hoy dimos a conocer algunos datos del informe mensual que provee la Casa del Encuentro. Escuchabas a la presidenta Ada Rico, a la encargada de prensa Alejandra Benaglia. Y quisiéramos cerrar con algo que dice el informe y que también es una declaración política, ¿no? La violencia de género no es un problema de inseguridad como nos quieren hacer creer. Es un problema de derechos humanos. Hablamos de violencia de género porque lo que no se nombra no existe. Y detrás de cada víctima hay niñas, hay niños, hay adolescentes, hay comunidades enteras que han sido afectadas. Y detrás de cada estadística hay una vida que ya no está. Entonces nosotros, de aquí, desde el espacio de géneros, queremos un Estado que proteja y no que destruya. Un Estado que transforme desigualdades, porque ahí nacen todas las violencias. Y sobre todo, queremos que nunca, pero nunca, tengan la comodidad de nuestro silencio. por ellas, siempre. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. En un contexto de industricidio inducido por las políticas económicas del gobierno anarco-liberal, con el cierre masivo de empresas y fábricas, las cooperativas enfrentan uno de los escenarios más críticos desde el fin de la convertibilidad y el estallido de la crisis del año 2001 y el año 2002. Sin embargo, esta etapa es diferente a aquel momento histórico. ¿Por qué hoy son tan pocas las empresas que logran recuperarse y qué está pasando con las autogestionadas que sí siguen en pie? Bueno, Natalia Bauni, que es coordinadora del Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, esto es OSERA, reflexiona sobre este tema en este informe que hoy nos propone Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Cierre masivo de empresas en la Argentina, más de 17.000 en 15 meses. Se cierran casi 30 empresas por día y crece el desempleo. Industria, 5 empresas cerraron en las últimas semanas y despidieron a más de 400 empleados. Argentina, más de 12.000 pymes cerraron bajo la gestión de Milei. La industria argentina se desploma, cierran 30 empresas por día. Cierre masivo de pymes. 12.300 empresas se extinguieron en el último año. Estos son algunos de los titulares que circularon en los últimos meses en medios nacionales e internacionales. Según el último informe de Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde la asunción de Javier Milei en 2023, se registró el cierre de más de 15.000 empresas en Argentina. Sin embargo, frente a este escenario, solo 9 de ellas fueron recuperadas por sus trabajadores. El documento de Facultad Abierta también señala que hoy existen 398 empresas recuperadas en funcionamiento, una cifra menor a las 430 que estaban activas durante el gobierno anterior. ¿Por qué en un contexto de crisis y de cierres masivos son tan pocas las empresas que se recuperaron? Natalia Bauni, coordinadora del Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, OSERA, del Instituto Gino Germani de la UBA e investigadora del Departamento de Estudios Sociológicos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, analiza las causas de este fenómeno. Este marcado contraste entre la gran cantidad de cierres y la mínima cantidad de nuevas recuperaciones se explica en principio por tres cuestiones. En primer lugar, el modelo económico con caída de consumo, aumento de costos, apertura de importaciones que desincentiva la producción industrial. En segundo lugar, los empresarios que evitan las quiebras fraudulentas y despiden trabajadores en cuotas. En tercer lugar, un mercado laboral que posibilita opciones inmediatas como las aplicaciones del capitalismo de plataforma que resultan más accesibles que el largo y complejo proceso de recuperar una fábrica. En síntesis, hay conflictos por cierre, casi no hay nuevas recuperaciones, lo que indicaría el fin del ciclo de acción colectiva que se expandió tras la crisis de 2001. En términos legales y judiciales, ¿cuáles son los cambios más decisivos para entender por qué prácticamente no hubo nuevas recuperaciones en este periodo? Responde Natalia Bauni, coordinadora del Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, OSERA, del Instituto Gino Germani de la UBA, y docente de la materia Sociología de las Organizaciones y el Seminario de Empresas Recuperadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además de los factores económicos y sociales, los obstáculos institucionales explican también la disminución del ciclo de recuperaciones. En primer lugar, el bloqueo judicial. Los procesos son lentos y precarios y las leyes no aseguran la propiedad de las cooperativas. En muchos casos, como la litoraleña o las recuperadas de Mendoza, los juzgados tienen una actitud hostil, ordenan desalojos, remates, incluso cuando los trabajadores han mantenido la producción por años y ofrecen sus acreencias laborales para la compra del predio. A su vez, hubo un viraje en las políticas públicas. El INAES, organismo que antes fomentaba las cooperativas, cambió su rol y dejó de apoyar y promover y se concentró en la fiscalización, el control y la estigmatización de las cooperativas. Al mismo tiempo, se eliminaron los programas de subsidios que eran vitales para que los trabajadores pudieran reactivar una empresa en crisis. La combinación de un marco legal hostil y la desaparición del apoyo estatal dificultan el camino de la autogestión. Pese a la hostilidad política, a la falta de apoyo para las experiencias cooperativas de autogestión, gran parte de las empresas recuperadas sigue en pie, aunque los especialistas advierten que su sostenibilidad a futuro está seriamente amenazada. ¿Qué porcentaje de las empresas recuperadas sigue activo hoy y qué elementos comunes explican su continuidad en un contexto tan adverso? Para responder esta pregunta me baso en un estudio que hicimos sobre 10 empresas recuperadas consolidadas entre 2017 y 2025 que revela los factores claves que explican la sostenibilidad de estas empresas. El principal hallazgo es que, a pesar de las diferentes crisis, la pandemia y las políticas económicas adversas, ninguna de estas empresas cerró y todas lograron mantener los puestos de trabajo que existían al momento de su recuperación. Esto se debe fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, su objetivo es conservar el trabajo, no la maximización de las ganancias. Demuestran una gran capacidad de innovación, como cuando la textil se reconvirtió para fabricar insumos sanitarios durante la pandemia, crean redes de bienestar colectivo como huertas, centros de abaratamiento para suplir las carencias de la seguridad social y en segundo lugar muestran una fortaleza asociativa. Se basan en una autogestión real donde todos los trabajadores son socios, toman las decisiones democráticamente y mantienen un fuerte compromiso con su entorno comunitario, participan activamente de redes gremiales y políticas que les sirven de resguardo frente a los problemas legales. Durante años, la mayoría de las empresas recuperadas surgieron como último refugio frente a la quiebra y el abandono patronal, una respuesta urgente para preservar los puestos de trabajo. En ese escenario, el modelo cooperativo se consolidó como la herramienta más viable para sostener la producción de forma colectiva. Entre 2003 y 2015, existió un acompañamiento progresivo del Estado mediante políticas públicas específicas, apoyos que luego fueron debilitándose e incluso eliminados en el mandato de Mauricio Macri. Durante el gobierno de Alberto Fernández, algunas de estas herramientas reaparecieron, pero volvieron a interrumpirse en la gestión actual de Javier Milei. Hoy el panorama es otro. La investigadora Natalia Abauni, coordinadora del Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestionadas, OSERA, analiza cómo cambió el perfil de quienes intentan recuperar una empresa en este nuevo contexto y en qué se diferencia el movimiento de etapas anteriores. Si bien las nuevas recuperaciones de empresas, como dijimos, son casi nulas hoy, las pocas que ocurrieron muestran un perfil muy distinto al histórico. Antes el movimiento se enfocaba en fábricas de sectores industriales claves como metalúrgica, alimentación o textil, pudiendo incluir empresas pequeñas fundamentalmente, pero también algunas medianas o grandes. En cambio, en las recuperaciones registradas entre el 24 y 25, son de escala pequeña, se concentran en nichos específicos. Un ejemplo es el sector gráfico, que aunque está en crisis, mantiene procesos de cooperativización gracias al fuerte apoyo de su sindicato. A su vez, la mayoría de los cierres actuales ya no generan conflictos visibles como tomas o acampes, que fue la marca registrada del movimiento en sus orígenes. ¿Qué datos permiten ver cómo evolucionó el empleo dentro de las empresas recuperadas en estos últimos años? Existen pocos datos sobre evolución del empleo en las empresas recuperadas, así que me voy a basar para esta respuesta en el último informe de Facultad Abierta. Natalia Baunis. Ellos relevan que entre 2022 y 2025 se perdieron alrededor de 1.000 puestos de trabajo y que los trabajadores asociados son alrededor de 13.800, cifra menor a la de los gobiernos anteriores. Por otra parte, hablan de una disminución en la cantidad de trabajadores que tienen las recuperadas, una disminución de un 40%, no por despido, sino porque buscan otros empleos, y una disminución en las retribuciones que cayeron drásticamente, así como un aumento del pluriempleo que genera también desgaste y aumento del ausentismo. En síntesis, una crisis aguda con pérdida de empleo e ingresos en las empresas recuperadas. Como recién comentó Natalia Bauni, en los últimos años el mapa del trabajo autogestionado en Argentina empezó a cambiar. En ese marco le preguntamos a la investigadora qué señales cualitativas muestran que el sector está atravesando una transición o un cambio de etapa. Si bien el movimiento sigue en pie, esta nueva crisis abre nuevas posibilidades a otras formas de cooperativismo que en muchos casos se reconocen como continuidad del legado de las empresas recuperadas. Estas organizaciones comparten principios de horizontalidad, equidad retributiva y rotación de cargos. Podemos nombrar al menos cuatro tipos. Las cooperativas sociales enfocadas en la inclusión sociolaboral de personas en contexto de encierro, con discapacidad psicosocial o víctimas de violencia. Las cooperativas profesionales y tecnológicas. Las experiencias de intermediación solidaria que vinculan producción y consumo con fines lucrativos. Y las cooperativas culturales con un amplio desarrollo en música, teatro, videojuegos, editoriales, audiovisuales. Este panorama evidencia la expansión del cooperativismo hacia nuevas problemáticas sociales y económicas como respuesta a esta nueva crisis. Para saber más y profundizar sobre los estudios y las investigaciones que lleva adelante el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas, OSERA, revista académica de la Universidad de Buenos Aires, agendate este sitio: www.publicaciones.sociales.uba.ar. publicaciones.sociales.uba.ar. O en un buscador escribí directamente Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas. También se los ubica en Instagram como OSERA UBA. Sí, todo junto. OSERA UBA. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Escritores que hicieron historia. El hombre, sentado frente a la ventana de la cocina de su casa en el barrio cordobés de Bellavista, mira el limonero que se mueve al compás del viento. Ya no escribe, dice: yo escribí hace casi 30 años una pregunta, y esa pregunta sigue sin respuesta. Repite el hombre sentado frente a la ventana aquello que escribió hace ya casi 30 años, a mano, letra apretada en tinta negra en uno de sus tantos cuadernos de escritura. Repite la pregunta que escribió y la afirmación temeraria que la precedía. Entre tantas preguntas sin responder, una será respondida. ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres. Mirando por la ventana al limonero, hoy, casi 30 años después, sabe que no, que la pregunta todavía no será respondida. En Córdoba, lo he repetido en más de una oportunidad, Juan José Castelli, que es el protagonista de La Revolución es un sueño eterno, ordenó el fusilamiento de Santiago de Liniers, ese francés que fue la cabeza visible de la reconquista de Buenos Aires de las manos de las tropas inglesas. Y lo ordenó en nombre de esa revolución inconclusa que tuvo su partida de nacimiento el 25 de mayo de 1810. Santiago de Liniers simplemente era un contrarrevolucionario. Y Castelli, que integró el reducido grupo de jacobinos en la primera junta y sus cercanías, comencemos por Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, French y Beruti. Bien, eso me convenció a lo largo del tiempo y de este lento aprendizaje en el oficio de escritor, aprendizaje que no finaliza nunca, sino con uno mismo, que ningún libro cambia al mundo. No lo cambió la Biblia, no lo cambió el Talmud, no lo cambió el Capital de Carlos Marx. Los libros solo contribuyen a lo que los hombres hacen. El hombre se llama Andrés Rivera, el Andrés, como le dicen en el barrio cordobés de Bellavista, donde se vino hace ya mucho. Pero no se llama Andrés Rivera. Se llama Marcos Rivac, nacido a las 11 de la mañana del 12 de diciembre de 1928 en el Hospital Durán del barrio porteño de Caballito. Marcos Rivac, así dice su documento de identidad y esos papeles que varias veces mienten. Es Andrés Rivera, el escritor imprescindible de la larga historia de la literatura argentina. El escritor que hizo hablar, como nadie lo había hecho antes, a los obreros textiles del conurbano bonaerense, a los despojados de todo con sus propias palabras y de sus propias experiencias. El narrador que hizo hablar a Juan José Castelli, a Juan Manuel de Rosas, al Manco Paz y a algunos de los hacendados burgueses del siglo XIX. Andrés Rivera, el hombre que ahora se levanta, camina pausado hasta su pieza, hasta sus libros, hasta sus fotos, y sabe que, aún a poco de cumplir los 88 años, la pregunta que escribió en 1987 para finalizar su libro La Revolución es un sueño eterno, sigue sin respuesta. En Córdoba estuvo el fusilamiento de Liniers. Córdoba fue una de las protagonistas centrales de la reforma universitaria de 1918. En Córdoba hubo dos cordobazos, yo fui solo testigo del segundo. En Córdoba hubo una rebelión de los obreros más calificados de Fiat contra lo que todavía el periodismo llama los gordos. ¿Qué pasó con eso? Había algunos entusiastas que presumían que entre los años 60 y 70 la revolución se encontraba ahí, a la vuelta de la esquina. Era una bellísima dama que estaba esperando a su amante. Esto es a quienes presumían de revolucionarios. No quiero parecer jactancioso, pero en El amigo de Baudelaire, antes de que se inicie esa novela, hay una frase de Lenin que me parece que se corresponde con todo lo que estamos hablando hoy. Todo es irreal menos la revolución. El momento de la revolución. ¿Y después qué? Yo no estoy pregonando que tomemos el poder y luego llega el paraíso, no. Con poco menos de 13 años tuvo su primer abordaje a la literatura. Sus dos tíos maternos eran lectores y cinéfilos empedernidos. Uno de ellos, Meyer, murió borracho. El otro, Felipe, murió trotskista, dice Rivera. Justamente Felipe, de vasta cultura política y literaria, le dio una tarde, como al descuido, Los Siete Locos de Roberto Arlt. El joven Marcos quedó fascinado. Después le siguieron Los Miserables de Víctor Hugo y más Arlt, Los Lanzallamas y El Amor Brujo. Del resto me encargué yo, de un modo muy arbitrario, la única manera en que uno debe leer y elegir. Podía vivir lo que leía. Felipe me llevaba hasta un café de Villa Crespo, La Pura, donde siempre había un grupo de judíos jugando al ajedrez o a los naipes. Luego al cine, después a cenar, y de ahí a casa, un pequeño departamento de la calle Andrés Lamas, donde vivíamos todos juntos y donde, por las noches, llegaban los compañeros de mi padre, delegado sindical del gremio del vestido, para las reuniones políticas del Partido Comunista. Voy a hacer algo que dijo Borges también. Eso fue muy sabio. Da más placer leer a los otros que escribir. Hay un momento en que uno tiene que cumplir con esa máxima de Hemingway. Ser un escritor honesto. Yo he tratado de serlo desde mi primer libro y muy malo, El Precio. Mi papá intentó enseñarme el oficio del vestido, cuenta Rivera. Él era un obrero calificado y yo con eso no la iba. Pero tenía que trabajar, aportar plata a la casa. Ya había llegado Perón, cambiaban las direcciones de los sindicatos, se creaba una burocracia sindical, pero por medio de sus antiguos conocidos en el sindicato, entré en una textil de Villa Lynch a aprender el oficio de tejedor con uno que alquilaba las máquinas, un fasonier. Era muy raro que un fasonier no fuera un hijo de puta, y encontró en mi carne tierna alguien que no sabía nada, cómo se paraba en un telar, cómo se cargaba una lanzadera, qué era un rollo de hilo, qué era el satén. Aprendí el oficio de tejedor de seda en Villa Lynch, partido de San Martín, que para aquel momento era una localidad muy próspera. Desde las 5 de la mañana del lunes hasta la 1 de la tarde del sábado, usted oía retumbar los telares. Telares de seda, telares de algodón, lo que miércoles fuera. Bueno, yo aprendí el oficio, entré a una fábrica de 100 obreras y obreras. Yo era el único que no era peronista. Los otros 99 hombres y mujeres eran peronistas. Pero me eligen secretario general de la Comisión Interna. ¿Por qué me eligen? Eso es lo que pregunté. ¿Por qué me eligen si yo no soy peronista? Porque vos sabés hablar. El muchacho Marcos Rivac aprendió rápido el oficio, tanto que cuando llegaron unas máquinas nuevas que hacían los dibujos solas, él se dedicaba a enhebrarlas rápido para después leer. Leía todo lo que caía en sus manos, literatura, claro, y política, lectura y militancia. Dejé de ser carne tierna para pasar a ser el secretario de la Comisión Interna de una fábrica grande. Me afilié a la Juventud Comunista en septiembre de 1945. Escuché el 17 de octubre de 1945 por la radio y como algo muy ajeno. Andrés Rivera tenía 26 años en 1955, cuando ocurrió el bombardeo a la Plaza de Mayo. Nos enteramos del bombardeo, a mí me tocaba el turno de mañana, yo paré la fábrica. Recuerdo que dije que el que quisiera acompañarme, que me acompañara, yo iba al sindicato a buscar las armas que nos habían prometido para defender a un gobierno constitucional. Dos fuimos a la fábrica, yo y un excelente tejedor a quien le decíamos el petizo. Llegamos al sindicato, no había medios de transporte, las puertas del sindicato estaban cerradas. Y el petizo me dijo, vamos a tomarnos una ginebra. Yo estoy convencido de que ningún libro, por bueno que sea, puede cambiar el mundo. Pero tengo que escribir dice Rivera. Lo dijo mucho tiempo después, pero la afirmación estaba dentro suyo cuando comenzó a escribir El Precio, su primera novela. Editada en 1957, El Precio le da voz a los obreros textiles que Andrés conocía, al obrero textil que era él mismo. No la voz del amo, sino la propia experiencia de clase dicha con sus propias palabras. Palabras que había que domar, que recomponer. Palabras de las que había que adueñarse. Y de eso sabía Andrés Rivera. Creo haber adquirido un tono propio y una fórmula. Lo que se puede escribir en dos líneas no hay que escribirlo en 10. Porque las 8 restantes son pura grasa. El silencio editorial de 10 años de Andrés Rivera, entre 1972 y 1982, fue el silencio de un país, el silencio de las clases desposeídas. Rivera tomó nota de ese silencio. Hasta hace un par de años, Rivera caminaba la avenida Corrientes, una Corrientes muy distinta a la de sus recorridas cuando se rateaba del colegio y husmeaba en las librerías de viejo. Y así y todo, Rivera se sentía renovadamente porteño. Hasta hace un par de años, Rivera caminaba esa avenida Corrientes mirándolo todo con esa forma de mirar leyendo que siempre tuvo. Y caminaba para llegar al Pipo de Montevideo al 300, cada jueves, cada 15 días, infaltable, siempre con algún amigo. Y largas charlas sobre el país y la literatura que se escribe en este país. Ahora, en las mañanas frías, Andrés Rivera ya no escribe. Mira por la ventana de la cocina de su casa al limonero que se mueve al compás del viento helado y repite que, hace casi 30 años, escribió una pregunta sobre la revolución y las penas de los hombres. Una pregunta que todavía sigue sin respuesta. Quizás por eso, o mejor, solo quizás por eso, repite la voz ronca como siempre, precisa como siempre. Nací en un hogar obrero. Mi padre, que era dirigente sindical, necesitaba leer, necesitaba saber. Por esa época se reunían en mi casa otros hombres como mi padre. Bajaban de los andamios, salían de los talleres metalúrgicos, emergían de los talleres de sastres y allí estaban. Tenían pocos escritos para citar, pero los citaban. Necesitaban ese mundo abstracto de la letra para afirmarse. No hubo alternativa para mí. En un momento abrí un cuaderno y empecé a escribir. El texto que acompañó este recuerdo de Andrés Rivera se llama Andrés Rivera, del obrero al prócer, escrito por Miguel Russo en la revista Anfibia. Andrés Rivera nació en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1928 y falleció en Córdoba el 23 de diciembre de 2016. La música que ilustró este momento se titula La revolución es un sueño eterno, de La Chicana, y cerramos con El necio, de Silvio Rodríguez, en esta versión de Rally Barrio Nuevo y Lisandro Aristimuña. Lindo recuerdo que además hace un link con el inicio, sobre todo acá al final, cuando cuenta que esos laburantes se sentaban, se reunían, tenían necesidad de hablar de muchas cosas, que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Empezar a tocar el timbre del vecino, de la vecina, empezar a hablar, empezar a ver cómo nos organizamos. Así es. ¿Nos vamos por hoy? Nos estamos escuchando la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen